50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la segunda emisión del martes 30 de noviembre. Abrieron la inscripción para estudiar carreras terciarias en Abasto. Comenzaron las inscripciones para el ciclo lectivo 2022 en el Instituto Superior de Formación Docente y Técnica número 210, en una de sus tres sedes ubicadas en calle 516 bis entre 207 y 208 de Abasto. Se podrá estudiar varias tecnicaturas y profesorados. Vale mencionar que el instituto ofrece diversas carreras profesionales como tecnicaturas y profesorados de educación inicial, educación primaria, higiene y seguridad en el trabajo y acompañamiento terapéutico. Por último, para cualquier tipo de consulta, se podrá comunicar vía mail a instituto210@gmail.com o llamar al 221-521-8363. Trabajadores de Mater Dei continúan reclamando por sus salarios. Habían anunciado un paro por tiempo indeterminado, pero el Ministerio de Trabajo estableció una conciliación por 15 días. El lunes próximo se reunirán con los propietarios de la clínica para buscar soluciones, ya que los trabajadores llevan más de un año de atraso en sus salarios. Radio Futura habló con Luis Anglés, del Sindicato de Sanidad. Al margen de que hay oferentes para las negociaciones de intentos de solucionar el conflicto de Mater Dei, tenemos opciones. En realidad son los empleadores, la familia Calvo, que no tienen ganas y no quieren solucionarlo. No entendemos, la verdad, el motivo, porque creo que ni ellos saben qué es lo que quieren. De lo que sí tenemos en claro es que quieren y siguen perjudicando a tanta gente que le dio tanto a ellos, que se han llenado sus arcas y a nosotros nos perjudican. Un servicio que informa más cerca. Realizan jornada de donación de sangre en la Defensoría. Hoy, hasta las 12:30 del mediodía, el Instituto de Hemoterapia de La Plata realiza una jornada de donación de sangre en la sede de la Defensoría del Pueblo, ubicado en 50 entre 8 y 9. Para donar sangre, los interesados deben tener entre 16 y 65 años, pesar más de 50 kilos, sentirse en buen estado de salud, desayunar antes de donar y concurrir con el DNI. La temperatura mínima para hoy en la región es de 11 grados y la máxima de 26. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.